perder. Lo siento en mí otra noche, el whisky calmando la sed, la fiebre que trae tu nombre. Días bailando en tu habitación esperando por mí. Yo tan humano traje tu cintura para no dormir. Matando enigmas de dolor y entre mis dedos dormiste vestida de pasión. Dijiste palabras que no comprendía al amanecer. Confieso a mi orgullo que me habla al oído para no volver. Está bien, ya me voy. Ya me voy. Llevo tus miedos, amores, secretos y un día de sol. Que no quise escuchar y mi iluso sueño me dice te espera.